Bueno, hay alternativas. VPN, sí, la red privada virtual para geolocalización virtualmente en Francia, otro país distinto a España, para continuar en Telegram. Por lo menos es lo que recomienda este señor. Estoy leyendo aquí una nota concretamente de 20 minutos, porque estamos buscando información a ver qué alternativas hay, ¿no? ¿Qué se está diciendo sobre este particular? ¿Quién puede orientarnos sobre esta noticia que ha sorprendido a muchos? ¿Qué crees finalmente, Mireya, qué va a pasar? ¿Será que el señor Pedras va a dar marcha atrás, va a reconsiderar su decisión? Yo creo que sí, porque no tiene sentido. Es como si, por ejemplo, aquí en Valencia se cometen, yo qué sé, robos y cerramos toda la ciudad. Pues hombre, no tiene sentido, porque no todo el mundo es delincuente. Entonces, si prima en Telegram la comunicación, porque haya unos canales que haya piratería con la que se estén lucrando, no tiene sentido cerrar todo un servicio. Además, es absolutamente desproporcionado y absolutamente ineficaz, porque, como bien has dicho, existen alternativas con las que vas a poder acceder a Telegram y se van a poder seguir utilizando esos canales. Y además, de hecho, hay otro problema ahora. Sí. Que como se ha puesto de manifiesto que existen estos canales, hay un efecto boomerang. Y es que ahora la gente va a querer entrar para ver qué es lo que hay, qué es lo que ofrecen. O sea, que imagínate que podemos verlo al revés. O sea, que encima va a salir absolutamente ineficaz al cuadrado esta medida. Mireya, muchas gracias. Muy amable, como siempre, por traernos estos temas que son complejos. Y gracias a tus conocimientos en el derecho y en el manejo de la información en general, los podemos entender, asimilar, de una forma sencilla. Que tengas un feliz día. Muchas gracias a vosotros. Mireya Company en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos y las tendencias en las redes sociales. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y aún a todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina, y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. Vamos, yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto, solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foyos, empresa valenciana con 27 años en el sector automóvil. ¿Cansada de tener el cabello crespo, sin brillo y deshidratado? No lo pienses más. Visita a Emi Familia Peluquería. Especialista en todo tipo de cabello. Tratamientos capilares, extensiones, cortes, alisados y peinados. La salud de tu cabello depende de un cuidado especializado. Emi Familia Peluquería Latina. Convento Jerusalén 49, zona Plaza España. Síguenos en Instagram y Facebook. Emi Familia Peluquería. Emi Familia Peluquería. Añoranzas Bar. El rincón de tus recuerdos. Informa a su distinguida clientela en Valencia que desde este 30 de marzo se traslada a la calle Yecla 16. Añoranzas Bar. Ahora más grande y confortable. Abierto de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar. Para departir y gozar con música variada. Vive momentos inolvidables. Añoranzas Bar. Recuerda, desde el 30 de marzo en Yecla 16. Te esperamos con chupito de bienvenida. Estamos frente a frente los dos. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Latinos FM 107.9, la más popular. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Avanzamos en el Café Mañanero, tenemos los titulares de los principales periódicos, pero también tenemos las entrevistas. Estamos en el mes de la mujer. Se han celebrado algunas actividades durante el fin de semana en Valencia. La comunidad dominicana ha estado muy activa. Y ahora nos acompaña, como pueden ver, Gloria Guevara, que además de ser la cónsul de la República Dominicana en Valencia, es supervisora del PRM. Cónsul, bueno, en este caso supervisora, aquí nos quedamos en el apartado político. Sí, es la dualidad que tienen algunos funcionarios, lógicamente, porque los funcionarios vienen de la política. En primera instancia, sus impresiones de lo que ha sido la inauguración de este comando de campaña de su partido. Feliz porque este comando de campaña ya seccional, porque formalmente están estructurados como una seccional, han trabajado mancomunadamente, están trabajando en una misma dirección, están trabajando sobre todo, que es lo más importante, en equipo. Y al llegar al acuerdo con varios compañeros nos costó un tiempo, pero al final lo conseguimos y todos queremos los mismos resultados. 4 años más y los 2 diputados. 4 años más. Mucha gente se pregunta, ¿por qué 4 años más? 4 años más porque el cambio tiene que continuar. Las condiciones en la, por ejemplo, nosotros recibimos un país en pandemia. Los avances que se ha hecho en educación es uno de los primeros pilares de la gestión gubernamental. Ser uno de los países en ser vacunada su población en su 100% es otra de las hazañas del gobierno dominicano. También tenemos la reactivación del turismo. Fuimos uno de los primeros, si no es que el primero, en reactivar el turismo. Nuestro sistema ferroviario, los teleféricos. El primer teleférico se instaló en mi municipio, donde residí un tiempo, municipio de Los Alcarrizos, pero ya tenemos el monorriel en Santiago, tenemos el teleférico en Santiago. Estamos queriendo extender las líneas de metro para mayor asequibilidad para los ciudadanos, o sea, muchísimas facilidades. El sistema educativo le está llegando inclusive hasta los nacionales extranjeros que no están debidamente documentados, porque el pan de la educación se le da a todo el que lo necesite. 4 años más, porque el presidente tiene 0 tasa de rechazo. La zona sur, que estaba totalmente abandonada por todos los gobiernos, ya tenemos un puerto en Cabo Rojo, donde se están recibiendo cruceros con miles de turistas. Ya la señora que le vendía 10 comidas a los obreros del sector está vendiendo 1000 comidas. O sea, estoy reactivando el turismo, estoy reactivando la economía, más los incentivos sociales a nivel de vivienda. ¿Qué tenemos a nivel de vivienda? Anteriormente, para tú conseguir una vivienda tenía que estar enchufado con alguien. Ahora ese beneficio social está llegando. Sistema de salud, más de 2 millones de ciudadanos registrados en el Sistema Nacional de Salud. Eso no se había visto. Muchas personas dudaban de que se pudiera alcanzar esa meta, y a través del Seguro Nacional de Salud, SENASA, lo hemos, gracias a Dios, conseguido. Consuelo, de cara a las elecciones del día 19 de mayo, sé que estas son cosas de la Junta Central Electoral que le corresponden, pero ¿se sabe algo? ¿Dónde va a funcionar el puesto de votación en el caso de Valencia? Sí, en la calle Albacete, número 5, Colegio San Agustino. Vamos a tener 3 colegios electorales. Tenemos un total de unos 1.817 electores para ese recinto electoral. Ya en las demás demarcaciones, Palma de Mallorca tiene 2, Alicante tiene 2, Palma de Mallorca tiene 3, Alicante tiene 2, Teruel, Murcia y Albacete, cada uno tiene 1. Cónsul, muchas gracias, muy amable, y por supuesto, esperamos que vaya de la mejor forma este proceso electoral, donde el consulado de alguna forma también le presta una logística a la Junta Central Electoral. Bueno, así ha venido siendo durante muchos años. Bueno, este año, ¿cómo son las cosas? Bueno, las cosas son de la siguiente manera. Se ha firmado un acuerdo en el MIREX, mancomunado con la Junta Central Electoral, para que las misiones apoyen en ciertos aspectos. No lo puedo divulgar, son varios epígrafes, tanto hay un acuerdo de una parte que tiene el deber de y la otra parte tiene el deber de. Pero sí te puedo anticipar que ya en el consulado hay definido, en el consulado no, en la embajada hay definida un funcionario para que haga un holding con todos los cónsules que mantienen OCE. O sea, ellos no van a decir la directriz en qué vamos a apoyar. Si vamos a tener que necesitar que le lleven unos mobiliarios allí, si van a necesitar que nosotros lo apoyemos en X cosa, en el conteo. O sea, vamos a esperar que esa reunión se dé para entonces definir qué es, en qué es que lo vamos a apoyar definitivamente. Bueno, muchas gracias. Siempre a las órdenes. Y siempre estamos abiertos para informar. La información desde el comando de campaña del PRM en Valencia. Ahora comienza la campaña definitivamente hasta el próximo 19 de mayo, día de las elecciones. En la República Dominicana, los dominicanos residentes en el exterior estarán participando con su voto, podrán participar con su voto. Como ya lo escuchamos, habrá puestos de votación tanto en Valencia como en Alicante, en el caso de la Comunidad Valenciana. Igualmente, en Mallorca, por supuesto, en Madrid, Barcelona, entre otras ciudades de España. Y ahora vamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Latinus FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinus FM. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero, repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en portada: PNV y EH Bildu empatan y dejan el futuro gobierno en manos del Partido Socialista. Una más. Rusia bombardea a Ucrania tras acusar a Kiev del atentado, en referencia al atentado del pasado fin de semana, cuando murieron más de 100 personas tras el ataque a un sitio donde se celebraba un concierto de rock. Fotografía de portada para Verstappen en la Fórmula 1. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. El PSOE ve muy débil a Díaz. Ya no es una figura poderosa. En referencia a Yolanda Díaz, que es la ministra del Trabajo y la líder del partido Sumar. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Empezamos en Argentina. El diario El Clarín, en primera página, el gobierno negó los 30.000 desaparecidos y reavivó la polémica. Estamos hablando de los desaparecidos durante la dictadura de Videla. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio destaca hoy en portada. Uno de los desafíos que enfrenta el censo, ingresar de forma segura a los campamentos. Vamos ahora también a la prensa de Colombia. El diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia. En este caso damos cuenta de la portada digital. Conferencia Episcopal pide una discusión más calmada en la que primen los consensos. Más titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa de... Sí, damos cuenta de los titulares de la prensa de Venezuela. Exactamente, el titular más importante del diario El Nacional. Plataforma Unitaria solicita al Consejo Nacional Electoral prorrogar 3 días la inscripción de candidatos. Avanzamos en este repaso. Y también damos cuenta de la prensa. Bueno, estamos pendientes de Ecuador. La prensa hoy, Ecuador. Hay luto en Ecuador. Asesinato de la alcaldesa Brigitte García revive las dudas sobre el plan Fénix. Estamos hablando de la estrategia implementada por Daniel Noboa para contrarrestar el crimen organizado. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Bueno, un titular más a propósito del diario El Expreso de Ecuador. Dice la fiscal Salazar, la fiscal Diana Salazar, que es la fiscal general del estado, que los prórrogos van por ella. Los prórrogos vienen por mí. Así le respondió a las acusaciones del ex asambleísta del correísmo, Ruani Aliaga. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario dominicano Libre. En primera página, haitianos se abastecen en República Dominicana alejados del caos de Puerto Príncipe. Oposición busca mostrar unidad con miras a las elecciones del mes de mayo. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Igualmente damos cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlos Angulo nos comparte este apartado. Lo más comentado por parte de los usuarios entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag de Semana Santa en Sevilla 2024. De igual forma que entre otro de los nombres más comentados y los usuarios tenemos el de la banda británica Coldplay por que se acerca el cierre finalmente de su extensa gira de los últimos 2 años. Entre otros de los nombres más importantes tenemos nombres como el de Zelensky, al igual que el hashtag de Cuarto Milenio. De igual forma que entre las tendencias tenemos el hashtag Conexión con Kiko número 3, al igual que el hashtag Feliz Lunes, hashtag Inicio de la Semana. Nombres como el de Carlos Sainz siguen formando parte de lo más comentado entre las tendencias del día, junto con el hashtag de NASCAR en Dazen, y por supuesto nombres como el de Racing, al igual que el de las fechas FIFA, cierran a esta hora lo que está siendo más comentado en los deportes entre las tendencias más comentadas de las redes sociales. Gracias, Carlos. A propósito de los deportes, en que estaremos ampliando más adelante aquí en el Café Mañanero en Latino Deportes. El pasado viernes disfrutamos de una transmisión, la del compromiso entre España y Colombia, que se saldó con una victoria del equipo cafetero, por cierto, la primera en la historia, por la mínima diferencia, gol de Daniel Muñoz. Son partidos amistosos o de preparación. En este caso, Colombia se prepara para asistir a la próxima Copa América, que comienza en el mes de julio, exactamente en los Estados Unidos. Y sobre este particular, ya también se conocen los rivales del grupo. Bueno, faltaban algunos países por confirmar, sobre todo para países invitados a la Copa América. Y ya le tenemos el calendario completo más adelante en Latino Deportes. Y como no, también tenemos toda la información de lo que será el compromiso entre España y Ucrania este martes este martes en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Allí estaremos con toda la información. Desde este sábado está la Selección Colombia en Madrid. Y algunos aficionados han logrado hacerse foto con sus ídolos. Y hoy precisamente va a ofrecer una rueda de prensa la Selección Colombia. Y allí estaremos para compartirles también, por supuesto, toda la información. Es el Café Mañanero, es Latinos FM, de nuevo, muy cerca de la Selección Colombia. Pero no perdemos de vista también selecciones como la de Brasil, ni más faltaba. Va a enfrentar a España, será el segundo test de la selección española en el marco de esta fecha FIFA. El compromiso será en el Estadio Santiago Bernabéu. Se prevé una muy buena asistencia. Ya saben que ese estadio lo conocen perfectamente algunas figuras de la selección brasileña, como es el caso de Vinicius Junior, Rodrigo y muchos más. Sí, Brasil en el Bernabéu enfrentando a España. Plato fuerte en el marco de la fecha FIFA. Tenemos entonces mucho para compartir. Es el Café Mañanero, es actualidad, es entretenimiento. Bueno, pues vamos inmediatamente también con lo que es música, lo que tenemos también por estos días sonando. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Lo que tenemos para continuar es un Ñengo Flow fuera de control. Rompe la ley pensando en ti desde hace días. Tú sabes que te extraño todavía. Regresé al lugar de aquel día, de la lluvia, donde yo besos te comía. Mira lo de cristal, pisa los hombres y las mujeres al caminar. Algo tiene que siento que puedo volar. No pares de fumar, tú paparías conmigo en la orilla del mar. Quédate, ya yo activé la fuerza. Ya se perdió la calma, ya se fue tu tristeza. Ya yo te sané el alma. Por tu calor. Bueno, pues ahí tenemos una falla, eso lo trae la canción. Eso lo trae la canción. Regresé al lugar de aquel día, de la lluvia, donde yo besos te comía. Mira lo de cristal, pisa los hombres y la mujer al caminar. Algo tiene que siento que puedo. Atención, amantes del reggaetón, tenemos novedades. Ñengo Flow, el artista urbano, continúa marcando una etapa que retrata su evolución musical y esta vez se estrena el video de Fuera de Control. Se trata de uno de los temas que forma parte de su exitoso álbum Real G4 Live Volumen 4 que lanzó el pasado mes de enero. En Fuera de Control, el intérprete cautiva con un ritmo único sin dejar de conservar intacta la esencia del reggaetón original. Reencuentro entonces con el reggaetón original en esta producción Fuera de Control de Ñengo Flow. Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99, pero atención porque hoy la promoción es en la Avenida La Plata 45, igualmente en calle Gallano Yuc, 23, estamos allí. Bueno, además de la Avenida La Plata 45, hoy promoción, por cierto, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, esos son los dos puntos. Hay cuatro panaderías en la Imperial en Valencia, en la Avenida del Puerto, Avenida La Plata, en Torrente, en calle Plaza Mayor número 28, Plaza Mayor número 28 y en Gallano Yuc número 23 en Valencia. Hoy la promoción será entonces en la Avenida La Plata y en Torrente. La Imperial del Quindío, que por cierto te trae el concierto de Johnny Rivera el próximo 4 de mayo, homenaje a las madres. Allí estaremos. Gran concierto de Johnny Rivera con el sello de La Imperial del Quindío.

Pedidos al 642-490968. Síguenos en Instagram como La Imperial del Quindío. Latin Palace Eventos llega a Valencia con lo mejor de la música popular. En vivo, El Charrito Negro. Creo que me equivoqué. Y había entre tú y yo. Con todos sus éxitos. A mi Dios. Además, Aragón. Padre e hijo en un solo evento. No me gusta. Viernes 29 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. Solo con Latin Palace Eventos. La casa de Diego Dos. Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. El que tiene el sabor. Ambiente familiar. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de el reconocido comediante y actor estadounidense Adam Sandler, pues anunció que tiene listo el guión de la secuela de una de sus comedias que lo lanzaron a la fama y al estrellato a principios de la década de los 90, y se trata de la película Happy Gilmore. Christopher McDonald, el inolvidable Shooter McGavin, aseguró que leyó el borrador de esta segunda película y se encuentra sumamente emocionado por llevar a cabo la secuela de la aclamada comedia de 1996. Happy Gilmore estaría en camino de volver ahora a la plataforma de Netflix en uno de los personajes que dio a conocer a Adam Sandler a nivel internacional. El largometraje, que fue dirigido por Dennis Hogan, se centraba en este aspirante jugador de hockey que descubría que tenía un talento único para el golf. Después de que su única abuela perdiese su casa debido a impuestos atrasados, él se propuso a ganar dinero ingresando a los circuitos profesionales con el fin de ayudarla a recuperar su hogar, dándonos parte de las escenas más cómicas de la década de los 90. En ese momento, cuando se estrenó, el intérprete aún era reconocido como una de las figuras más prominentes de Hollywood, y con el paso de los años se ha convertido en una cinta de culto, por lo cual ahora muchísimas personas se encuentran emocionadas por la vuelta del tan querido personaje ahora a la plataforma de streaming el próximo año. Gracias, Carlos, con el personaje del día. En breve estaremos ya con toda la información deportiva. Daddy sigue siendo la discoteca número uno de la rumba latina, porque Daddy es Daddy. Los mejores DJs en un solo sitio. Sonido e iluminación únicos. Daddy, con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy. Inigualable. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Así es, la actualidad en el Café Mañanero. A continuación, los deportes, lo que mucha gente estaba esperando. Así que vamos inmediatamente con la información deportiva. Hay cosas que contarles de los partidos amistosos de la selección española, la selección de Brasil, la selección de Colombia. Y por otra parte, también tenemos ciclismo. Concluyó la Vuelta a Cataluña. Por cierto, retorno de Egan Bernal. Va mejorando. Se nota la recuperación. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca del estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Yacaré, por cierto, abre de miércoles a domingo. De miércoles a domingo, por estos días, lógicamente, con todo en pescados. Pescados, lógicamente, está la opción de la carne. Pero que sepa que hay la alternativa que usted busca en Restaurante Yacaré. Recuerde, Vicente Sancho Tello, número 7. Toda la información de la carta y el servicio lo puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré. Adolfo Jiménez del Río está listo con toda la información deportiva. Vamos entonces a entrar en detalles. Colombia juega, a propósito, este martes también juega ante Rumania. Rumania. Y también tenemos a la selección española jugando un compromiso muy interesante ante Brasil. Palabras mayores, ¿eh? Un test muy importante para Luis de la Fuente. Y claro, tenemos toda la programación de los partidos amistosos. También juega Ecuador, juega Venezuela. Los países de América Latina las selecciones de América Latina que se preparan para asistir a la próxima Copa América. Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos entonces a Latino Deportes. Aquí está la actualidad en nuestro programa, el Café Mañanero. Y este segmento, Latino Deportes. Empezamos con fútbol. Las selecciones tanto de América Latina como de Europa. Bueno, también las selecciones de África, de Asia. En el caso de Asia ya se están jugando compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos en 2026. Estados Unidos, México y Canadá. Por estos días se cumplen compromisos de la fecha FIFA en el caso de Europa y América Latina. Las selecciones de Europa preparándose para la próxima Eurocopa que se va a jugar en Alemania a partir del mes de junio. Y en el caso de las selecciones del continente americano en su inmensa mayoría para competir en la Copa América, que también se estará celebrando a partir del mes de junio, entre los meses de junio y julio. Colombia juega partido amistoso, el segundo en el marco de esta fecha FIFA, ante Rumania. Y España lo hace ante Brasil, exactamente en el Santiago Bernabéu, en el caso de Colombia, en el Civitas Metropolitano. Adolfo Jiménez del Río tiene toda la información, y es que Latinos FM con Latino Deportes a la cabeza. Hemos estado precisamente con la retransmisión de los compromisos de la selección Colombia. Siempre intentamos también encontrar apoyo en todas las selecciones para llevarles la información, pero como comprenderán, el hecho de cubrir un evento de esta naturaleza conlleva sus respectivos gastos, y de ahí que necesitamos que el sector privado, la empresa privada, se comprometa. En este caso lo estamos haciendo con la selección Colombia, ya que lo hemos encontrado, pero la intención es cubrir cada uno de los compromisos de las distintas selecciones de los países latinoamericanos, sobre todo cuando juegan acá en Europa. Lógicamente no perdemos de vista a España. Adolfo Jiménez del Río está listo entonces con la programación, la crónica, y de una Colombia en particular que se mantiene invicta en partidos amistosos. Invicta bajo la era Néstor Lorenzo. Con la victoria de Colombia sobre España 1-0, ha dado de qué hablar de su invicto. Y es que recordemos que el invicto de la selección Colombia, que ha dado de qué hablar, no comenzó con la llegada de Néstor Lorenzo, que desde su primer partido en septiembre del 2022 ya acumula 17 encuentros con 12 triunfos y 5 empates, sino que arrancó mucho antes de ese mismo año. Y es que recordemos, hagamos memoria, que en marzo del 2022 y bajo el mando de Reinaldo Rueda, la tricolor comenzó esa racha sin perder con la goleada sobre Bolivia en Barranquilla por 3-0 en las eliminatorias a Qatar 2022 y siguió con la victoria 1-0 contra Venezuela, pero que dejó el mal sabor de boca por la eliminación del Mundial. Y ya para el 5 de junio del 2022, y sin Rueda al frente, el equipo quedó en manos de Héctor Cárdenas como interino y armó una nómina competitiva para medirse con Arabia Saudita en España, Un encuentro que fue muy complejo y que se resolvió con triunfo cafetero por 1-0, cuya anotación fue de Rafael Santos Borré. Pero pasaron 3 meses para que por fin Néstor Lorenzo tomara la batuta y avanzara con el invicto, que ha llegado a 20 juegos en este mes de marzo del 2024. Pero toda esa etapa de confusión e incertidumbre de no saber quién lideraría a un combinado partido en el interior pudo haber generado muchas dudas sobre este invicto. Pero ya está, ya lo sabemos. Son 20 partidos sin perder que lleva la Selección Colombia. Entonces, en el caso de Néstor Lorenzo, 17. Bien, vamos a escuchar a Camilo Vargas y a Rafael Santos Borré, que comparecieron ante los medios de comunicación el día siguiente del juego ante España, antes de partir precisamente a territorio español para jugar el compromiso de este martes ante Rumanía. Se refirieron a la victoria y la forma como está esta Selección Colombia pensando en la Copa América. Bueno, gloria a Dios, se consigue el objetivo, que era seguir creciendo como equipo, seguir buscando el objetivo de sumar, de crecer en lo individual y en lo colectivo, y bueno, gracias a Dios nos llevamos la victoria. Venimos teniendo un enfoque en el cual queremos competir contra los grandes de igual a igual. Esta ha sido nuestra mentalidad en todo este camino, y bueno, ayer fue un gran ejemplo ante una gran selección como España, que tiene grandes jugadores y que sin embargo en muchos momentos ellos se vieron muy bien, y bueno, y en muchos momentos también del segundo tiempo nosotros agarramos los ritmos del partido, y bueno, eso es lo que venimos buscando y estamos contentos por el resultado. El partido de Colombia ante España dejó muchos comentarios positivos para especialmente Luis Díaz, el jugador del compromiso. Una extraordinaria jugada le permitió a Colombia conseguir ese tanto por parte de Daniel Muñoz, jugador que milita en el Crystal Palace de Inglaterra. Y por otra parte, si hay algo a destacar de este partido, también es la asistencia de público. Los colombianos apoyan a su selección donde quiera que juega. Pero no solamente lo vemos con la selección de fútbol, sino también con el ciclismo, en las carreteras de Europa. Ahí está la afición colombiana. Los deportistas colombianos se sienten acompañados de sus hinchas, de sus seguidores. Eso es una constante y ocurre prácticamente en todas las disciplinas deportivas. Sobre este particular también hablaron Camilo Vargas y Rafael Santos Borré. Creo que la cantidad de colombianos cada vez que vamos a cualquier gira por fuera de nuestro país, el apoyo es impresionante. La verdad que la mayoría de juegos nos sentimos de locales y el apoyo de la gente ha sido fundamental para sacar buenos resultados. Fue lindo, ¿no? Estar en ese estadio histórico tan bonito con el apoyo de la grada de Colombia, tantísimo color. Sí, sin duda, creo que cuando sales a calentar y ves casi el 70% de la hinchadera de nosotros, creo que te motiva, te compromete y te enorgullece ver tanto compatriota lejos de su país. Sí, claro, sí, nos hicieron sentir en casa. La verdad que es muy lindo ver tantos colombianos cuando venimos a estos países y ver el apoyo que nos dan. La verdad que es muy hermoso, y bueno, agradecerles por eso, porque la verdad nos hacen sentir mucho el cariño. Seguramente en ese compromiso que se va a jugar este martes en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid, también se va a hacer notar la diáspora colombiana apoyando a la selección, y más luego de conseguir esa victoria muy importante ante España. Repito, la primera en la historia. Colombia y España nunca se han enfrentado en partidos oficiales, excepto en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, sí, pero fue una selección sub-23. Y la selección absoluta, la de mayores, es en la primera victoria en 4 compromisos que registran. Un triunfo de España por allá en el año 2011, tengo entendido. Un empate en 2017, fue en Almería o Murcia. 2-2, recuerdo perfectamente. Anotación, por cierto, de Radamel Falcao. Y hay un encuentro histórico por allá en el año 81, empate 1-1 de la selección española en Bogotá. De manera que registra una victoria España, una victoria Colombia, 2 empates. Así está el registro, el historial de estas 2 selecciones. Lo de España, para comentar también, hombre, el debut de Cubarsí, jugador de apenas 17 años. Esta selección de Luis de la Fuente, si por algo se caracteriza, es por la alta presencia de jugadores jóvenes. Parece que fuera una selección sub-20. Sí, lo digo con todo el respeto, lógicamente, pero es una selección que está en un recambio generacional y seguramente le están apostando, por supuesto, al futuro. No por ello es menos favorita en la próxima Eurocopa. El test ante Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu va a servir de mucho. No sabemos si España se guardó algo precisamente para enfrentar a Brasil, lo cual no habría tenido sentido, teniendo en cuenta que son partidos de preparación. Pero bien, es una selección española que está buscando su propia identidad, está buscando llegar en su mejor forma en la próxima Eurocopa. Por lo tanto, estos compromisos no importa, son para sacar conclusiones, pero esto evidentemente no exime de cuestionamientos por parte de la prensa al técnico Luis de la Fuente. Y estos compromisos se dan en medio de toda la polémica que hay en la Real Federación Española de Fútbol con las investigaciones que ha venido adelantando la Guardia Civil por presuntos contratos amañados durante la era de Luis Rubiales, que por cierto sigue en la República Dominicana. Ha dicho que regresará el 6 de abril. Esto será cuando él quiera y no cuando las autoridades le soliciten. Bueno, es la mancha que ahora mismo hay sobre el fútbol en España. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información a propósito de los partidos amistosos. Más partidos amistosos. Adolfo Jiménez del Río. Es cierto que este fin de semana tuvimos una serie de partidos amistosos bastante interesantes, con resultados sorprendentes, entre ellos el de Inglaterra-Brasil, que se jugaba en Wembley y que sorprendió a todos, ya que Brasil, con un gol de quizá un novato en plantilla de esta selección, Henrique, y futuro jugador del Real Madrid, le dio la victoria ante una aguerrida Inglaterra 0-1. Y eso que Bellingham contaba entre sus filas, inclusive con Bellingham. Y otro sorpresivo resultado, el de Francia-Alemania, una Alemania que iba de visita y que sorprendió ante la grandísima y poderosa selección francesa, venciéndola 0-2. Pero nos vamos a centrar en un partido que nos interesa bastante, porque quizá no se esperaba, o sí se esperaba, que se llevara la victoria Colombia ante España. Y es que realmente hay una gran figura que lo ha dicho o lo ha hecho absolutamente todo para que esa victoria se hiciera totalmente a favor de Colombia. Y se trata del futbolista Luis Díaz, que prácticamente quebró la cintura de Dani Vivian, su marcador, que no lo dejó ni un segundo. Y es que el centro que hizo al segundo palo dio pie para un tremendo golazo de primera de Daniel Muñoz, y desdibujó a España y desembocó en una segunda derrota de España de Luis de la Fuente. Y es que el conjunto español, que venía de 6 triunfos consecutivos y no quería perder su invicto, naufragó ante una Colombia que concedió poco y que aprovechó una de sus pocas oportunidades para batir al nervioso portero español Alex Remiro. En un día de debuts con los estrenos de Vivian, Pau Cubarsí y el propio Remiro, pero España demostró estar muy lejos del nivel de una candidata a campeona de la Eurocopa. Y es que las rotaciones y la ausencia del once de gala sirven como excusa, pero preocupan a 3 meses de que comience el torneo continental. Y quizá todo lo contrario para Colombia, que se va para la Copa América con un buen sabor. Es cierto que tiene otra prueba mañana ante Rumanía, que será transmitido precisamente por Latinos FM. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos, bueno, por aquí estaba buscando justamente en los deportes antes de cambiar de disciplina deportiva, antes de ir, el luto que hay en el fútbol español, exactamente entre la hinchada del Betis, por la muerte de Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Betis, ha muerto a los 79 años, era muy popular, tenía mucha personalidad, así que nuestras condolencias a sus familiares y, como no, a toda la afición del Betis. Cambiamos de disciplina deportiva. No obstante, como bien lo anotaba Adolfo Jiménez del Río, este martes estaremos desde el Estadio Civitas Metropolitana con la información, la narración del compromiso entre España y Rumanía. Se espera una buena asistencia por parte de los aficionados colombianos y, por supuesto, también de los rumanos. Bien, nos metemos ahora en el ciclismo. Ha terminado la vuelta a Cataluña y sin duda alguna Tadej Pogačar ha demostrado que está de vuelta y también está anunciando que viene de regreso porque mostró mejoría Egan Bernal. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa. En el día de ayer, la Vuelta a Cataluña ha reconfirmado que hay un monstruo en el ciclismo en estos momentos. Y se trata nada menos que el ciclista esloveno Tadej Pogačar, del Team Emirates. Y es que en el día de ayer ganó nuevamente la última etapa para completar 4 en su cuenta personal de esta Vuelta a Cataluña, imponiéndose de manera contundente en el sprint. Algo que quizás nadie esperaba, porque era cierto que venía dominando la montaña totalmente, ganando en solitario 3 etapas, pero nadie se estaba fijando en la capacidad que tiene como sprinter, y eso lo demostró en el día de ayer. Un ciclista completo que quizá costará mucho para poderlo desbancar y tendrá que enfrentarse a otros monstruos como Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel para poder demostrar que es el más grande en estos momentos. Y es que su victoria en la Vuelta a Cataluña ha sido súper contundente, porque no solamente lo ha hecho ganando las 4 etapas, sino la diferencia que ha dejado en la clasificación general sobre el segundo, Mikel Landa, del Sur al Quick Step, a 3:41. Y es que esto no se lograba sino desde 1986, que se conocieron algunos datos de estas grandes diferencias. Asimismo, es el único que se ha ganado 4 etapas en una Vuelta a Cataluña. Tadej Pogačar, campeón de esta vuelta, seguido de Mikel Landa, y con una excelente presentación de un ciclista colombiano, Egan Bernal, del Ineos Graniers, que quedó en la 3ª posición, haciendo podio a 5:03 de Pogačar. Y en la 4ª encontramos a Alexander Vlasov de Rusia, del Bora Hansgrohe, a 5:56. En la 5ª, el mejor de Movistar, Enric Mas de España, a 6:01. En la 6ª, Chris Harper de Australia, del Jai Kualula, a 6:01. El portugués João Almeida terminó en la posición 9ª del Team Emirates a 6:36. Y el otro mejor colombiano clasificado, Einer Rubio del Movistar, en la posición 14 a 9:04. Lamentablemente, Nairo Quintana se cayó en la etapa de ayer y tuvo que abandonar la vuelta. Asimismo, volvemos a reivindicar la heroica hazaña de Egan Bernal, que recordemos que viene de un tremendo accidente en el cual solamente podía recuperarse haciendo trabajo, y es el que está haciendo en estas competiciones arrancando la temporada 2024. Se espera muchísimo de Egan Bernal. Felicitaciones a Egan Bernal, por supuesto, a Tadej Pogačar por la exhibición que han hecho en esta vuelta a Cataluña. Y más ciclismo, Adolfo Jiménez del Río. Pero en el día de ayer no solamente terminó la Vuelta a Cataluña con tremenda victoria del monstruo Tadej Pogačar y excelente presentación del ciclista colombiano Egan Bernal del Ineos Graniers, que terminó en el podio en tercera posición, sino que también terminó la Vuelta al Alentejo, y en donde el ciclista español Edward Prades la conquistó de manera contundente. Excelente presentación también de ciclistas latinoamericanos. Y es que la clasificación general quedó de la siguiente manera: Eduardo Prades de España en primera posición, segundo Francisco Peñuela de Venezuela de Radio Popular Paredes a 4 segundos, en la tercera el puertorriqueño Abner González a tan solo 6 segundos, y ya en la cuarta encontramos a un portugués, Alfonso Silva, a 13 segundos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, vamos echando ya el cierre de Latino Deportes, y es con el Gran Premio de Australia. En el día de ayer vimos tremendo Gran Premio de Australia de Fórmula 1, y es que hubo absolutamente de todo, comenzando por la sanción que le cayó a Fernando Alonso de 20 segundos. Desafortunadamente, es cierto que llegó de sexto, pero la posición debido a la sanción le hizo rebajar, y todo por haber golpeado a George en una curva. Asimismo, la retirada del vigente campeón del mundo, Max Verstappen, por problemas en los frenos de su auto. Una acción que le generó quedar por fuera desde el día de ayer de esta competición y sin puntos, y favoreciéndole totalmente al español Carlos Sainz, que se hizo con este Gran Premio de Australia en el día de ayer y se acerca rápidamente a las posiciones más altas de esta clasificación general, liderada obviamente por Max Verstappen del Red Bull con 51 puntos, seguido por Charles Leclerc del Ferrari con 47. Checo Pérez del Red Bull se queda en la tercera posición, el mexicano con 46. Carlos Sainz se sube a la cuarta del Ferrari con 40 puntos. Y en la quinta encontramos a Oscar Piastri de McLaren a 28 puntos. Espectacular Gran Premio de Australia en el día de ayer. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Nosotros de esta forma estamos llegando a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10, el Café Mañanero, y sobre la parte final, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Por cierto, si va a salir, lleves el paraguas o el chubasquero, porque está cayendo, es Semana Santa. Feliz Semana Santa. Nosotros, por cierto, estaremos hasta el día miércoles, jueves, sí, estaremos aquí acompañándoles como de costumbre. No se muevan del dial, ya está por aquí Rubí para continuar con Rubí con M de mujer. Tiene a Shakira precisamente totalmente activada. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿La fibra óptica no llega a tu zona? Con la fibra Air de Hola Wi-Fi, disfruta tú y tu familia de una navegación simultánea sin límites. Podréis ver hasta 4 series diferentes en Netflix desde distintos dispositivos al mismo tiempo. Trabajar desde casa, realizar videollamadas sin cortes y sumergiros en juegos online. No pagarás nada hasta que la instalación esté completa y verifiques la velocidad. ¡Wow! Internet ultra rápido y sin cortes. Visítanos en nuestras tiendas o llama al 635-30-30-30. Nuestros repetidores están en las montañas, así que si ves una, disfrutarás de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. Hola, Travel Low Cost, con la mejor tasa de cambio para enviar tu dinero a cualquier parte del mundo y con grandes descuentos para clientes. Envío de paquetería, contenedores, plan retorno, mudanzas, envío de documentos a todo el mundo y mucho más. Travel Low Cost, venta de billetes de avión con los mejores precios. Calle Estrella 12, Sector Plaza España. Con Travel Low Cost, dale un valor añadido a tu empresa. Hazte agente de Travel Low Cost. Pide más información. 647-426-530. Travel Low Cost.